Bueno, la plataforma de San Ambrás se creó hace 10 años y medio ya. Y bueno, básicamente el motivo de su creación fue que la gente a la que le gustaba salir al campo, como ha mencionado Guillermo, aquí en Córdoba tenemos la suerte de tener una sierra con un valor ecológico enorme, poco conocida, pero que la verdad es que es una maravilla no tener ni siquiera que coger el coche para poder ir al campo a andar o a hacer ciclismo o simplemente a ver animales o lo que sea, ¿no? Entonces, pues la gente que le gustaba salir al campo, como digo, se encontraba constantemente que se le cerraban las puertas del campo. Es decir, la finca que habían ido comprando, se estaban comprando por gente que no eran los propietarios de antaño, sino que fundamentalmente ahora se estaban comprando por constructores y por gente para dedicarla a cotos de cazas, básicamente. Pues todos los caminos que pasaban por esa finca, pues directamente los cerraban, sin preocuparse que fueran caminos públicos, que fueran vías pecuarias, cualquier otra cosa. Entonces, pues cuando se empezó a dar este fenómeno, que bueno, fundamentalmente yo creo que fue desde hace unos 15 años hasta ahora, pues como digo, pues mucha gente preocupada por este tema se acordó unir en una plataforma que le llamaron Plataforma de San Ambrás. Con el tiempo, pues ya al principio empezó funcionando, pues como eso, como una plataforma de distintas asociaciones, y con el tiempo, pues bueno, pues se constituyó en una asociación en sí misma, y ahí llevamos 10 años y medio luchando porque no se cierren los caminos públicos y las vías pecuarias. En concreto, en Córdoba capital, que es donde hemos empezado básicamente este movimiento, pues ya digo, no existe, como está obligado por la ley, un inventario de caminos públicos. Solo existe uno que se hizo en el siglo XIX y que, bueno, gran parte de los caminos ni siquiera se sabe exactamente dónde están, y no se ha vuelto a renovar. Entonces, esa es una de las luchas principales que tenemos. Se consiguió, después de mucho tiempo, hace un par de años, que se aprobara una ordenanza, es decir, un reglamento de uso y de los caminos, pero que, claro, al no haber un inventario de caminos, pues prácticamente no sirve para nada, porque reglamentar cómo se tiene que usar algo que no se sabe dónde está, pues no sirve prácticamente para nada. Entonces, pues, al menos hemos conseguido a nivel municipal que el ayuntamiento es responsable de los caminos públicos, que últimamente ya les cueste más trabajo cerrar el camino. Hace ya tiempo que no se cierra prácticamente ningún camino público. Ha habido hace un par de meses un intento de cerrar uno, y ahí, en este caso, también con la colaboración de vecinos del barrio, pues se ha detenido este cierre por el momento, y esperemos que se haya detenido definitivamente. Después, en el campo de las vías pecuarias son, bueno, como supongo que sabréis todos, los caminos por donde circulaba el ganado antiguamente. Ya desde la época de la Mesta, del siglo XVI, pues se ha venido manteniendo estos caminos que se usaban para transitar, para llevar el ganado. Aquí en Córdoba el tránsito de ganado prácticamente ha desaparecido, no queda casi nada, pero ahí siguen las vías pecuarias, que son un terreno público, y que a falta de este uso, pues se le busca otros usos, como son el senderismo, el ciclismo. En el caso de vías pecuarias, la administración responsable es la Junta de Andalucía. Y bueno, aquí en Córdoba capital concretamente, pues sí que hemos tenido algo más de éxito que con los caminos, porque sí que se han llegado a abrir la mayor parte de ellas. Todavía queda alguna, básicamente dos, que están cerradas. Y bueno, esa es otra de las luchas que tenemos constantemente. Y un tercer elemento, porque desde el principio se apostó, fue por el mantenimiento también de los ríos y arroyos de la sierra, que también están en gran parte cortados y vallados. Entonces, bueno, aquí sí es verdad que hemos tenido algo menos de éxito, porque sobre todo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es prácticamente un muro de hormigón contra el que entrellarse, y es una lucha que tenemos ahí un poco más pendiente. Podríamos preguntarnos por qué mantener los caminos abiertos. Pues yo creo que, evidentemente, en primer lugar, porque es un ejercicio sano el senderismo o el ciclismo, pero por otra parte también los caminos y las vías pecuarias sobre todo tienen un valor ecológico tremendo. Como corredores, dados, como digo, la cementación tremenda que tiene la Sierra de Córdoba, que, bueno, prácticamente todo está vallado, pues lo único que puede quedar libre de esos vallados, por donde pueden circular los animales, son las vías pecuarias y los caminos públicos. Si estos mismos se cierran también, pues ya no queda nada. Por otra parte, yo creo que es importante también como elemento de control. Una finca totalmente cerrada, prácticamente el propietario puede hacer lo que le dé la gana, y de hecho sospechamos que muchas veces ese es el motivo principal por el que se quieren cerrar los caminos. Porque donde no entra nadie, pues nadie sabe si están cazando como no deben, si están poniendo cepos, si están construyendo ilegalmente, si están haciendo vertidos a río. Si nadie entra, nadie puede verlo. Finalmente, creo que lo más importante, que es la lucha por lo público. Como digo, la Sierra de Córdoba concretamente está prácticamente privatizada toda, no, apenas hay terreno público. Lo único que nos queda son los caminos y las vías pecuarias. Entonces, pues es fundamental mantener por lo menos eso como un patrimonio de todos. Un patrimonio que se ha generado con muchísimos años, con siglos de uso colectivo, y que no puede perderse simplemente porque a un tío que suele ser bastante rico, pues le dé por cerrarlo y ya está, y apropiárselo. Ligado a esto último, también, ya esto desde hace menos tiempo, también venimos luchando por la apertura de los montes públicos. En Córdoba capital no hay apenas monte público, solo hay un pequeño monte, que es Los Villares, que es un parque periurbano, pero en la provincia de Córdoba, en el norte de Córdoba, hay muchísimas hectáreas de monte público, lo cual es una cosa casi desconocida. La gente se cree que en Córdoba apenas hay monte público, y no es así, hay muchísimas hectáreas de monte público. Pero el problema que hay es que está totalmente privatizado, porque solo se aprovecha para la caza de determinadas sociedades de caza. Entonces, esa es una lucha que llevamos abierta desde hace poco tiempo, que es recuperar estos montes públicos para el uso de cualquier persona, para el uso de senderismo, ciclismo o para lo que se quiera. Pero no que sea simplemente un uso de caza para unos cuantos. Desde hace sobre todo desde hace un par de años, ya nos estamos intentando extender al resto de la provincia, aunque ya tenemos suficientes problemas con la ciudad, pero evidentemente en el resto de los pueblos de la sierra, sobre todo, el problema es el mismo, es decir, cierre de caminos, cierre de vías pecuarias, con el problema de que allí normalmente la gente que hay, pues, son grupos más pequeños, están menos organizados. Entonces, sobre todo en este último año, hemos estado aproximadamente en seis municipios haciendo jornadas, ayudando a los grupos de senderismo a que también conozcan un poco cuál es la legislación, qué pueden hacer para recuperar los caminos, y entonces, pues, vamos consiguiendo también extender este movimiento. Ahora, concretamente, en Belmés, el ayuntamiento se ha puesto a un poco a la iniciativa de recuperar sus caminos. Tenemos pendiente, seguramente la semana que viene, una reunión con el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, siempre de la mano de colectivos de allí. Nosotros no vamos a pisarle a nadie ni a decirle lo que tiene que hacer, sino nosotros vamos en ayuda de quien nos lo pide, ¿no? Nuestra labor principal habitualmente es hacer una marcha reivindicativa cada mes, siempre el primer domingo de cada mes. Bueno, en general pueden ser por caminos que estén cerrados por propietarios, o bien muchas veces simplemente por caminos que estén olvidados, que no se conozcan, o que haya que desbrozarlo porque estén ya porque hayan perdido el uso. Entonces, bueno, a veces son marchas más reivindicativas, digamos, en el sentido de conflicto muchas veces con los propietarios o con la administración, y otras veces pues más simplemente de conocer caminos que están perdidos. A estas marchas pues suele venir bastante gente, últimamente ya incluso un poco desbordados por la cantidad de gente, que es difícil ya de mantener el orden, pero bueno, buena señal. El senderismo y sobre todo el ciclismo está teniendo un auge tremendo en Córdoba últimamente, yo creo que en toda España, pero concretamente en Córdoba, pues prácticamente en los dos últimos años se ha multiplicado por dos el número de grupos de senderismo y por 10 prácticamente el número de ciclistas que sale a la sierra. Entonces eso hace que el problema pues tome más auge, ¿no? Y junto con estas marchas que hacemos, pues también estamos constantemente intentando negociar con las administraciones, que nos hacen muy poco caso y menos ahora con la excusa de la crisis económica, pues la típica excusa de que no hay dinero y es suficiente excusa para no hacer nada, pero bueno, lo seguimos intentando. Y bueno, pues también poniéndonos en contacto con muchos colectivos para que también apoyen esto. Además de eso, desde hace aproximadamente 6 años, me parece recordar, formamos nosotros sí una plataforma a nivel nacional con otros colectivos que también estaban luchando por esto, por el tema de los caminos en otros puntos de España. Entonces tenemos una plataforma, se llama la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, y bueno, estamos coordinados a través de una lista de correo y también con un grupo en Facebook. Y hacemos también unas jornadas que son anuales. Este año próximo, si todo va bien, serán en Cádiz, en octubre o noviembre, todavía no está puesta exactamente la fecha. Las anteriores fueron en Segovia, en Ciudad Real, aquí en Córdoba hubo unas también. Es decir, vamos alternando por todos sitios donde hay este problema. Que la verdad es que al principio pensábamos que era una cosa básicamente de Andalucía, ¿no? Pero se está extendiendo por todos sitios. Incluso ya nos llegan gente que pidiéndonos ayuda hasta del País Vasco o de Asturias, de sitios que antes prácticamente pensábamos que no iba a haber este tipo de problemas. Pero básicamente todo va asociado a la caza, donde se intenta implantar cotas de caza. Lo primero que hacen es cerrar todos los caminos, y como se ve que con la crisis la caza pues sigue siendo un negocio, porque los que cazan tienen mucho dinero y no están afectados por la crisis, pues la implantación de cotas de caza pues se extiende como la pólvora, y con ello el cierre de camino. Aunque también te ya digo, la última jornada fue lo que en Segovia, y allí donde no había tanto problema hasta ahora, pues acudieron muchísima gente de ayuntamientos de allí de la provincia, que estaban viendo cómo le estaba llegando el problema. Y el problema, por ejemplo, en el caso de los caminos públicos, es que al ser competencia municipal, cuando el ayuntamiento es pequeño, pues tiene muy complicado resolverlo, porque a lo mejor el propietario que ha cerrado la finca tiene 500 veces más ingresos que el propio ayuntamiento. Entonces, si no hay una movilización de los ayuntamientos de alrededor, de la gente de los pueblos de alrededor, e incluso apoyo de otras instituciones, como puede ser una mancomunidad o una diputación, pues es muy difícil que el propio ayuntamiento consiga resolver el problema. Y bueno, más o menos eso es lo que creo que más o menos he dado la visión de lo que hacemos y eso.